Bueno, mi nombre es Juan Martín, pertenezco a la Asamblea del Algarrobo, que se inició como un corte de ruta a una mega minera que se quiere instalar en el Nevado de la Conquija, donde nace el agua para el pueblo de Andagalá. Esta asamblea se vio la necesidad de llevar su espíritu, su porqué a todas las casas y a través de la radio. Y en principio la radio tuvo un espacio, la asamblea tuvo un espacio en una radio que se llama La Perla, los sábados a las 10 de la mañana. El programa se llamaba La Voz del Algarrobo, la gente de la asamblea preparaba material y bueno, teníamos ahí el programa, obviamente nos cobraban. Y bueno, el dueño de esta radio empezó a ser bastante ambiguo con respecto al mensaje a favor de la vida o a favor de la minera, y en un momento directamente nos sabe que se entera de que nosotros teníamos en algún lugar alguna intención de formar nuestra propia radio, y bueno, nos cierra el espacio primero a nosotros y luego a otro compañero, a otro andalgalense que está con el mismo mensaje. Y bueno, ahí nosotros va decantando la necesidad de tener nuestra propia radio, y no recuerdo bien cómo es que llegamos a la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos y puntualmente a DTL, al taller que funciona en el IMPA, en la fábrica recuperada ahí en Caballito. Y bueno, y nos conectamos con ellos, con la posibilidad real de tener una radio. Gente de Buenos Aires, con respecto a la financiación primera, un buen puntapié, un festival en un estadio, no me acuerdo si de Argentinos Juniors, tocó la movida de la Asamblea del Algarrobo en contra de la mega minera, tuvo repercusión nacional por la represión que fue en el 15 de febrero del 2010. Bueno, esto llega a Buenos Aires y un grupo de artistas se solidariza con nosotros y con una comunidad mapuche. Y bueno, hacen un recital en el cual toca la renga, entre otras, el bordo y otras bandas, y nos mandan 20.000 pesos para comenzar. Con eso se compra transmisor, computadora, micrófono. Bueno, se sabe que con 20.000 pesos no se hace una radio, pero bueno, la asamblea, mediante todos sus miembros, empiezan a hacer beneficios, como todos los fines de semana se hacían pollos, amasar pan, se hacían empanadas, después más adelante se hicieron peñas. Bueno, y así se fue en principio. Inicialmente lo que tuvimos fue el lugar, el tolderío, que es la Asamblea del Algarrobo, digamos, paredes de adobe con palets de madera, de eso de llevar mercadería, y techo de cañizo. Y ahí se ponía el transmisor, la antena funcionaba en una caña de 12 metros que tenía con alambre, y así empezamos con un transmisor de 150, si mal no recuerdo, y bueno, y empezamos a salir. En el Algarrobo no hay luz eléctrica, y bueno, que en el principio trabajamos algunos días ciertos programas con nafta, había que comprar nafta para el generador, y bueno, con lo que eso era, o sea, era difícil porque era mucha plata que tenía que salir de nuestro bolsillo, pero bueno, igual se llevó adelante. La gente de la Red Nacional dio un taller cuando trajo el transmisor. Ese momento en mayo del 2010. Y bueno, después de a poco se pensó en el edificio de la radio. Y bueno, la gente empezó a donar cosas, cemento, ladrillos, dinero, y bueno, eso termina en lo que es hoy la Red del Algarrobo Deliciamente, que es algo muy bonito, digamos, y que los invito a conocerlo, a ver la página de www.radiodelalgarrobo.blogspot.com. Se puede escuchar en vivo, estamos haciendo streaming, todas las represiones, lamentablemente, de la zona, las transmitimos gracias a todos los corresponsales populares que tiene la red nacional vía nuestra radio o cualquier otra radio. Y bueno, con lo que es la apertura de la comunidad, que cómo se abre la radio a la comunidad, en eso estamos trabajando. O sea, de hecho, en nuestra radio, que empezó como el programa La Voz del Algarrobo, que es un perfil netamente ambiental y digamos antiminero, por usar el término antiminero, pero en realidad es a favor de la vida, a favor del agua, se abre el juego. De un principio siempre estuvo abierto a todo lo que no sea un partido político o un movimiento político partidario. Después de eso, nosotros nunca tuvimos una postura ideológica a favor o en contra de la iglesia. Digamos, nosotros no nos definimos como católicos o no. Y bueno, y vino un programa de un compañero, el profe Sosa, que hizo un programa de lo que es más la iglesia del tercer mundo, esa rama, y bueno, buenísimo, porque la gente es muy creyente. De hecho tenemos nuestra Virgen que tiene su pilarcito ahí en el terreno de la asamblea. La radio está abierta a los jóvenes. De hecho, Fabio, que tiene creo que 11 años, hace un programa los domingos por la tarde, que no recuerdo el nombre, junto a Silvia, que es una compañera que tiene 35 años, hacen un programa que es el que más llamados recibe de la red del Algarrobo, pidiendo temas. Hacen un programa de música y creo que un programa para chicos, leen cuentos para chicos, y está muy bueno. Después, bueno, hay programas de rock, se han acercado grupos de chicos a hacer programas, de pasar la música que les gusta y recibir mensajitos de amor, digamos, mensaje de amor, netamente, hacen vínculos sentimentales. Y lo que pasa es que a veces nosotros todavía no sabemos acompañar ciertos procesos, para empezar a hacernos responsables del horario, ser constantes con eso, porque bueno, capaz que una semana vienen, dos semanas vienen y después no vienen, o se cambia el horario. Nuestra grilla tenía más de 10 programas, y hay altibajos, un programa se sube, un programa se baja. En cuanto a lo eso es con lo que yo veo con la relación con la comunidad. La radio está abierta, o sea, si vos querés venir a aprender a operar, te sentás al lado de cualquiera de los que opera, que nunca, digamos, hizo un curso, y estás operando a la hora, digamos, y si te equivocás, está todo bien, no hay ningún problema. Y bueno, y después programas como el de un programa netamente también con perfil a favor de la vida, en contra de la mega minería, con mucho de historia de Andalgalá, que está a cargo del profesor León Cercenarro, que es un tipo que viene de radio de mucho tiempo, el profe Bambicha, que es un profesor de un programa de historia con orientación a pueblos originarios. Bueno, y está abierto a toda la comunidad. Lo que pasa que como la comunidad de Andalgalá está dividida por la cuestión minera, sabemos que aunque invitemos a cierta gente, nunca va a venir a la radio El Algarrobo, pero no por una cuestión nuestra, sino que ellos no se permiten venir porque hay compromisos laborales, familiares, y eso es lo que hace que no podamos ser más abiertos todavía con nuestra posición, claramente a favor de la vida y en contra de la minera bajo la lumbre Strata Cooper, que es Agua Rica, que es Alumbrera, que es Pascualama, que es San Jorge, que es todas las megamineras que se quieran instalar, y bueno, como un emergente del sistema, que es en nuestra zona este, pero también relacionado con todas las radios del país y todos los movimientos, que es Monsanto, que son Las Pasteras, que son, bueno, todos los emergentes del sistema que nos van vinculando.